Hoy les traemos lluvia bajo la higuera. Adriana, Sara, Dayana, Ligan, Genaro. Ser feliz es algo que no me sale bien. Me apoya la garganta, pero insisto en buscarme una sonrisa. Un día me despierto y es abril. Un día me confundo. Un día me despierto y ya me fui. Yo estaba en el patio de atrás, de la nada, esperando a nadie, pero nadie dormía en el otro lado. Un día me despierto y es abril. Un día me confundo. Un día me despierto y ya me fui. Con la próxima lluvia me voy, aunque llore. Con el próximo llanto me voy, aunque llueva. Con la próxima lluvia no estoy. Un día me despierto y... Un día me despierto y... Un día me despierto y...